El mariscal Kim Jong-un recibió el telegrama de consuelo que le dirigiera el día 15 Pumnyang Worajit, secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario y presidente de la República Democrática Popular de Laos. La misiva dice como sigue: he recibido con gran tristeza la noticia de que, a principios de septiembre de 2016, en la zona septentrional de la República Popular Democrática de Corea, cayó unos días la lluvia torrencial y ocurrió el tifón, debido a lo cual quedó anegada mucha superficie de tierras cultivables, surgió el derrumbe de monte, se interrumpió el suministro de electricidad, se cortaron las relaciones con el exterior y la vida y los bienes de los habitantes sufrieron graves daños. Expreso mi profundo consuelo al compañero Kim Jong-un, el partido, el gobierno y el pueblo de Corea, y a los damnificados y sus familiares. Estoy convencido de que, gracias a la dirección del mariscal y los esfuerzos del Partido del Trabajo de Corea y el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, su pueblo superará la creada situación difícil y estabilizará lo más pronto posible la vida de los habitantes de la zona damnificada, poniendo en pleno juego la tradición de ayudar entre sí.